contigo, contigo volar. Y si caemos, no rompernos. Y volver a vivir algún día el mejor recuerdo. Qué bueno sería dejarse llevar sin tener que pararse a pensar. Y que de todo lo que tenemos no pudiera morir jamás. El amor, amor. De la mano de Efecto Mariposa nos marchamos hasta la Biblioteca Municipal José Hierro. Ya saben, como cada jueves tenemos una cita con la Biblio y nos van a contar, bueno, pues las actividades que tenemos previstas para estos próximos días. Está al otro lado de la línea telefónica Mercedes Justo. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días, Diana. ¿Qué tal? Bueno, pues pese a la lluvia, ¿no? Pues pendientes de todas las actividades que hay en la Biblio, porque, oye, ahí no nos mojamos, ahí estamos a cubierto. Exactamente. Y bueno, como llover tiene que llover, pues que llueva con nosotros dentro de la biblioteca. Claro que bien? Sí, claro, perfecto. Cuéntanos qué tenemos en los próximos días, qué actividades tenéis previstas. Pues mira, te podría hablar que tenemos un cuentacuentos para bebés con Israel Ergón, pero no te voy a hablar mucho porque tenemos todas las invitaciones ya entregadas y entonces, ¿para qué vamos a poner a la gente los dientes largos? De todas maneras, Mercedes, si te parece, vamos a hacer un llamamiento porque vosotros siempre ponéis en las redes sociales el día en el que se pueden recoger esas invitaciones. ¿A partir de qué día se pueden recoger? Normalmente el primer día, ¿verdad?, se suelen terminar, ¿no? La gente está deseando acudir a este tipo de actividades que, como decimos, tiene mucha demanda y encima, por si hay algún despistado, son gratuitas, que se terminan las invitaciones. Lo hacéis ya desde hace bastante tiempo en dos turnos, ¿verdad? Entregáis unas poquitas por la mañana y otras poquitas por la tarde. Sí, y mira, te voy a explicar la razón, Diana. Es que hay gente que trabaja por las mañanas y entonces no puede venir a recoger la invitación claro. Por la mañana. Entonces sacamos invitaciones, el mismo número de invitaciones por la tarde. Y así esas personas que están trabajando, por lo que sea, no pueden acudir por la mañana, pues pueden venir por la tarde a recogerlas. Así que, bueno, pues desde aquí hacemos un llamamiento, porque si hay algún despistado, yo siempre lo recomiendo, hay que seguir las redes sociales a la Biblio, porque sí. Ahí nos enteramos de absolutamente todo. Sí, pueden, eso, tenemos Facebook, también en la programación cultural del Organismo Autónomo Local de Cultura salen nuestras actividades y el día en que hay que recoger invitaciones, porque como bien dices, en la biblioteca todo es gratis. Uh-huh. Entonces, algunas veces hay que inscribirse, otras veces es con invitación y otras veces entrada libre, ¿no? Pero sí, que estén atentos, pueden pasarse por la biblioteca, que también aquí tenemos carteles. Y bueno, intentar venir prontito, sobre todo cuando son cosas para bebés. Es que se llena, se llena. Yo la verdad es que ya llevo bastante tiempo que no hay manera, lo intentamos por la mañana. Yo trabajo por la mañana, así que mando a algún familiar, a los abuelos, normalmente me toca mandarlos por la mañana, pero sí. Es que ya hay gente haciendo cola, Hay gente haciendo cola, tú lo has dicho, a las 9 de la mañana, abrimos a las 9 y cuarto, y cuando entramos a las 9 nos encontramos ahí al personal que me da un poco de apurillo, y digo, ojalá se lleven la entrada, sí. Pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que así nos queda esa cosa, que oye, que la actividad está muy demandada, que a la gente le gusta y que bueno, pues que poquito a poco seguro que estáis trabajando pues para poder hacer más actividades y que estemos todos un poco más contentos, claro. Y que todos tengamos más posibilidad. Que todos tengamos sitio, efectivamente. Entonces, hemos dicho, por si hay algún despistado que no lo tiene apuntado en la nevera y tiene su invitación, la actividad es ¿este jueves? No, es para la semana que viene. Para la semana que viene, el martes de la semana que Martes de la semana que viene. Es que estoy hoy fatal con la lluvia, no sé a mí qué me pasa, que estoy yo hoy súper despistada. Sí, no. Lo tendrán puesto en la entrada, de todas maneras. Vale, ¿sabes? Pues esta actividad que es un cuentacuentos para bebés, ¿verdad? Para bebés con Israel Ergón, efectivamente. Pues seguro que será todo un éxito, así que muy pendientes para la próxima. ¿Y qué más cositas tenemos, pues Mercedes? Mira, para lo que sí que quedan plazas todavía, y animo a la gente a que venga a apuntarse, porque hay que apuntarse. No son invitaciones, pero hay que rellenar una hojita, vamos, con tus datos básicos. Uh-huh. Es para un taller que vamos a tener para adultos a partir de 14 años, porque en la biblioteca, cuando ya tienes 14 años, te consideramos adulto, uh-huh. Puedes subir a la sala de préstamo de juvenil adultos, ¿no? Entonces, este taller conmemoración de los 500 años que se hace de la muerte de Leonardo da Vinci, uh-huh. hemos decidido montar un centro de interés en la biblioteca para ofrecer a nuestros usuarios libros, películas, música que tienen que ver con Leonardo da Vinci. Pero además vamos a ofrecer un taller para recrear las cúpulas de Leonardo da Vinci. Wow. Porque, bueno, ya sabemos que Leonardo fue un hombre polifacético, se dice siempre, ¿no? Además de pintor, escultor, también fue arquitecto, diseñó cúpulas. Entonces, Mimaya está compuesto por Mabela y por Fernando, dos arquitectos, uh-huh. van a ofrecernos este taller. Es un taller muy novedoso y se trata de recrear con piezas de madera grandes, pues las cúpulas que hizo Leonardo. Me imagino que harán dos, como uh-huh. no sé cuántas harán, porque son cúpulas de diámetro grande, como de un metro de diámetro. Y lo vamos a hacer en el vestíbulo de la biblioteca, porque es donde hay bastante espacio, y yo creo que la gente, bueno, pues se tiene que apuntarse. Yo creo que además va a ser muy espectacular, ¿no? Ver una vez el trabajo terminado. O sea, es muy interesante la creación, pero pues para el gran público ver cómo se quedan esas cúpulas, yo creo que tiene que ser muy interesante. Sí, es el entramado, porque estas piezas se van ensamblando entre sí. Las piezas también las han hecho Fernando y Mabela, Mimaya, uh-huh. y eso se van montando, ensamblando, y se ve como el armazón, digamos, de la cúpula, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues son piezas de madera. Ellos suelen trabajar con madera, papel, telas, tejido, todo muy orgánico, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es madera. Así que, por favor, que venga la gente a apuntarse para este taller, que no sé si hemos dicho cuándo es. Vamos a repetir las dos fechas, la de inscripción y para la fecha del taller. Pues mira, inscripción pueden venir ya a apuntarse, porque se abrió este lunes. Uh-huh. Y el taller va a ser el miércoles 27... Miércoles 27. A las 5 de la tarde. Los esperamos aquí en el hall de la biblioteca, que es donde va a ser, en la planta baja, en el vestíbulo. Que necesitamos espacio para recrear las cúpulas. Para movernos bien. Y el día 30, si no me equivoco, tenéis una actividad muy especial también en la biblioteca. Sí, efectivamente. Como especial está siendo el taller de moda y reciclaje, uh-huh. que a raíz de este taller, ¿no?, de consumo responsable, de intentar reutilizar, ¿no?, estas piezas de ropa que tenemos en casa y que a lo mejor no nos ponemos porque nos aburre, se nos han quedado pequeñas, están un poco rotas en alguna parte, pues Ana del Valle, la diseñadora talaverana, nos da ideas de cómo volver a poner en circulación esta ropa que no nos gusta. Y con estas ropas recreadas también, fíjate, igual que las cúpulas, uh-huh. con estas ropas vamos a hacer un desfile el día 30 a las 11:30 de la mañana aquí en la biblioteca José Hierro. Pues nosotros hablábamos con Ana justo antes de iniciar estos talleres, porque todo arrancó con una charla, ¿no?, que se dio en la biblioteca, sí. acerca del tipo de consumo que hacemos, de la repercusión, ¿no?, que tiene la forma en la que nos relacionamos con la moda en los últimos años, ¿no?, esa cultura de comprar, usar y tirar, o simplemente, bueno, pues almacenar cosas que, como bien decimos, pasado un tiempo o ya no nos gustan o se han deteriorado, por ejemplo, a lo mejor en una manga o ya no nos sirven. Hay que ir un poquito más allá y, bueno, pues darle la vuelta, ¿no? Que hay muchas prendas que pueden tener una segunda vida de una manera totalmente diferente a lo que, bueno, pues para lo que fueron diseñadas en un principio. Quizás a lo mejor con un pantalón puedes forrar una chaqueta o con una prenda de ropa de cama, ¿no? Una cortina, un edredón, una sábana, hacer algo muy diferente. El taller está siendo un éxito, me consta, porque mi compañera Marina Muñoz se ha apuntado y está también ahí participando. Y bueno, pues a todo el mundo les animamos a que acudan al desfile para que se den cuenta, ¿no?, de cómo se puede trabajar algo que a primera vista pues dices, pues esto no hay manera de ponérmelo yo otra vez. Claro, efectivamente. No sé si te acordarás que Ana en su conferencia nos hablaba de las tres R's: reutilizar, reciclar y reducir, ¿no? Y es de lo que se trata un poco, de fomentar este consumo responsable, y además, gracias a Ana, que tiene de cosas donde nadie lo ve, ¿no? Claro. Ahí se demuestra que es una gran profesional. Tú le enseñas algo y te dice, bueno, es que con esto te puedes hacer esto, esto y esto, y dices, madre mía, es cierto que gracias a ella van a salir prendas realmente llamativas, ¿eh? lo que comentabas de los vaqueros, una falda estupenda que he visto yo el otro día por ahí en las mesas, ¿no? Claro. En estas mesas donde se ponen a diseñar y a coser. Así que yo creo que el taller va a ser muy, muy llamativo, ¿no? Y muy original también. Pues sí, y yo estoy segura que al igual que como pasa con las actividades de bebés, esta actividad también va a traer mucha cola y seguro que mucha demanda por parte de los usuarios. Pues sí. Así que animamos a todo el mundo a que acuda al desfile el próximo sábado día 30, no sé si hemos dicho la hora, Mercedes. 11:30 de la mañana. Eso es. Y bueno, pues esta ha sido la primera toma de contacto, la primera vez que se ha llevado a cabo el taller. Seguro, seguro que conseguimos que Ana del Valle, bueno, pues lo ponga en marcha otra vez, porque seguro que más de uno y de una que nos esté escuchando se anime después de ver pues las auténticas maravillas, oye, que se puede hacer con algo que aparentemente está ahí olvidado en el armario y no tiene más uso. Exactamente, que vengan, que tomen nota, que vayan apuntando y eso, quién sabe si a lo mejor no hacemos otro. Uh-huh. Muy completo el mes de noviembre, ¿eh? No hemos parado de contar todas las actividades, Mercedes, y yo ya me adelanto y estoy pensando, ¿eh? Esta semana los niños, mañana viernes no tienen colegio por el Día de la Enseñanza, las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina y la biblioteca, como todos los años, estará preparando muchísimas actividades de cara a la Navidad. Por eso hay que ser también bueno, un poquito previsor, ¿eh? Seguir a la biblioteca en las redes sociales es un truquito que yo muy de madre le tengo aquí, para estar pendiente de esas fechas para apuntarse para las actividades ya pensando en la Navidad, porque me imagino que a primeros de diciembre anunciaréis todo lo que tenéis preparado. Sí, tenemos actividades especiales para Navidad, vamos a sacar un especial de Navidad. Tenemos las actividades también fuera de esa programación navideña y, como bien dices, Diana, que estén muy atentos a las redes sociales, a la página web del Ayuntamiento, a la programación cultural, como te he comentado antes, del OAL, del Organismo Autónomo Local de Cultura, y que vengan a visitarnos, que ponemos cartelitos y cosas y también se pueden enterar. Claro que sí, hay que estar muy pendientes porque lo que hablamos, tienen muchísima demanda todas esas actividades y lo que bueno pues nos demuestra es que la gente de la Biblio se le ocurra mucho, y desde aquí, como siempre cada semana, os agradecemos todo lo que estáis intentando sacar adelante, bueno, pues para que lo disfrutemos todos. Mercedes, ha sido un auténtico placer, como cada semana. Muchísimas gracias. Igualmente, Diana. Adiós. Charlamos prontito. Chao, adiós, adiós. Pongamos que vuelvo a nacer y alguien me pregunta yo quién quiero ser. Si quiero reencarnarme en un ave y volar a placer o vivir en los mares con forma de pez. Si quiero nacer en Australia, medir un 80 o tener una mente empresaria.